Lección 2. El don profético. Sábado. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números 12:6. A lo largo de la historia, y aún hasta el presente, podemos encontrar ejemplos de personas que hacen predicciones acerca del futuro. En la mayoría de los casos, nunca suceden. Cuando ocurren, pueden haber muchos factores involucrados en ellos. ¿Podría ser pura suerte? ¿Estaría tal vez Dios en ello? ¿O tal vez el enemigo de las almas estaba obrando para engañar a cuantos pudiera? En las Escrituras, las personas a quienes Dios entregó el don de profecía fueron personas que caminaron con Dios. No es que no tuvieran ningún pecado, pero se esforzaban por vivir en armonía con la voluntad revelada de Dios. Tenían una relación personal con Dios, y en ese contexto, Dios podía usarlos de una manera especial. Esta semana consideraremos cómo Dios los usó.